Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Acá enredándonos como siempre de lunes a viernes de 10 a 12. Así es, buenos días, Nicolás Piva. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien, bien. Acá. Bueno, de sus manos llegaremos hasta este mediodía nuevamente desde la colectiva. En un día que si nos pensamos por lo que nos dicen en la mañana... Ah, sí. Ah, menos mal. No, no, no, no digan que no tienen que... Está horrible acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Dijeron que no, que era un ratito, que iba a salir el sol, que iba a estar maravilloso, que hasta acá hasta... Creo que no sé hasta qué día volvía la lluvia, pero que íbamos a tener... No, no, nada de eso. No sé cómo estará en el resto del país, de todas las radios que hoy integran la Red Nacional de Medios Alternativos y que reproducen que esté enredando las mañanas, como estará en Córdoba, en La Rioja, en Catamarca, bueno, en el sur, ¿no? Ahí por Neuquén y todo, por donde vamos a ir andando en el día de hoy. Pero bueno, acá feo. Acá feo, y eso le pasa por creer en los medios. Ya lo hemos dicho muchas veces, los medios masivos, públicos o privados, mienten. También en esto. Bueno, antes de meternos de lleno en el contenido de hoy, hemos traído una pastillita. Muchos ya lo deben haber escuchado, seguramente. Pero bueno, se trata de ilustrar a quienes nos están escuchando. Pongámosle desde Nueva Zelanda de cuál es la calidad de nuestro jefe de gobierno. El de la ciudad de Buenos Aires, que tiene alrededor de 3 millones de habitantes. Este señor ha dicho esto en los últimos días. Lo digo así porque acabo de leer un libro fantástico que recomiendo mucho, que se llama Homo Sapiens, o de animales a dioses, ¿no? Que muestra cómo el Homo Sapiens, o sea nuestra especie, se quedó con el manejo del mundo hace el proceso que empezó hace 200.000 años, simplemente porque tuvo, no era la especie más fuerte, no era la especie más longeva, no era la que más se reproducía, no era la que tenía mayor cantidad, pero fue la especie que hizo la diferencia porque logró generar acción colectiva. Y eso es la política. Un Homo sapiens contra un dinosaurio se lo comía. Uno contra dos también. Uno contra 20 y si iba de otro también se lo comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Por eso hoy no es el ser humano el quien maneja el mundo, por la política. Bien, el libro, sí, efectivamente, de Animales a Dioses, es de Yuval Noah Harari, tiene 1840 páginas, está en PDF, si usted quiere leerlo. Para comprobar vecina, esto que dice, vecino, exactamente, va a llevar un rato. Yo creo que la brutal síntesis que ha hecho este hombre Rodríguez acá no condice siquiera con la intención de Yuval Noah Harari. Pero bueno, ahí los tiene, 1840 páginas, léalo, fíjese si esa es la conclusión. Bien, postal dada, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos breve, varias cosas. Aunque sea. Tenemos varias cosas, vamos a ir con la represión que hubo en Tucumán, en la misma marcha que se desarrolló acá y que desarrollaron en Tucumán y que fueron agredidos gente del Frente de Darío Santillán, frente a la Casa de Gobierno de Tucumán. Vamos a hablar con el abogado de la mamá de Nadia Rojas, a ver esta situación, qué es lo que pasó, sigue desaparecida. En esta segunda desaparición. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por ahí, vamos a ir a Neuquén con Natalia Cantero. Vamos a tener a Pablo con sus seguimiento con su mundo al revés. Su mundo al revés. Tenemos dos columnas con él, pero bueno, sí, me confundo a veces en qué programa estoy. No, estamos enredando, claro. Y es el mundo al revés. Vamos a hablar sobre esta marcha que se va a realizar mañana, 9 de agosto, no a la, a las centrales nucleares. Uh-huh, así es. Entre varias de las cosas, ¿no? Vamos a hablar ahí con Andrés Di Leo, que es ingeniero en recursos hídricos. Él está en Viedma y es uno de los que ha dado el impulso a esta asamblea no nuclear también, Sí, también. Vamos a estar con Mariela Leiva también en Entre Ríos. En Entre Ríos, y vamos a cruzar el charco. Y sí, vamos a cruzar el charco porque allí ocurrió en este fin de semana un encuentro de... es muy interesante porque es una suerte de asamblea por el acuífero guaraní, en la cual participaron autoconvocados de Brasil, de Paraguay, de Argentina y de Uruguay. Allí, digamos que las cuatro banderas estuvieron presentes, por lo menos en la foto. Veremos si también fue así, porque vamos a estar hablando con Javier Dalmas, que es militante de Paysandú, militante sanducero. Perfecto. Esperemos que el tiempo nos dé para todo, Sí, porque acá nos están diciendo de algunas cositas más que han sucedido acá a último momento. Bueno, pero usted sabe cómo es esto. Usted sabe. La suerte que tenemos es que de lunes a viernes está el enredando, o sea que lo que no sale hoy va a salir mañana, que es con tonada catamarqueña, pero bueno, cada uno con su tonada va a decir las mismas cosas de distintos lugares del país, porque eso es lo que pasa en este Enredando las Mañanas. Bueno, nos vamos a hablar con Facundo Vicente, que es abogado de Elena Rojas. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.

otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos. Sí, como lo dijimos, nos vamos a Tucumán. A Tucumán, ¿verdad? Exactamente, sí. Con esta represión que se sufrió ayer, justamente, ¿no? En consonancia con la movilización a nivel nacional que hubo por exigir la sanción de la ley de emergencia social y alimentaria. Y ya estamos comunicados con Rubén Portas. Buenos días, Rubén. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito qué es lo que pasó. Entendemos que fue frente a las escalinatas de la Casa de Gobierno, ahí en Tucumán. Bueno, sí, ahí ha habido una situación donde nosotros estamos luchando. Ayer fue una jornada esencialmente nacional. Estamos exigiendo al Gobierno Nacional la emergencia alimentaria ahora, y además que cumpla con la ley, ya que ellos siempre hablan de que son tan con la ley, lo cual es una mentira absoluta. Pero que cumplan con la ley de emergencia social, que esa ley implicaba que ya tendrían que haber desplegado 15.000 millones de pesos en planes sociales y en financiamiento para las tareas de los planes sociales. Ellos solo gastaron algo así de 3.000, casi 4.000 millones de pesos solo en planes y nada de financiamiento, con lo cual seguimos con la misma historia de los planes y no de puestos de trabajo, porque lo que planteábamos nosotros eran puestos de trabajo. Entonces resulta que los compañeros tienen el plan y para hacer algo hay que mandarlo a hacer la limpieza de las calles, tareas que en realidad tienen que hacer las municipalidades y no la hacen, pero bueno, hay responsables que tienen que resolver eso. Nosotros queríamos la construcción de vivienda, mejoramiento de barrio, el tema de hábitat, reparación de las escuelas, en fin. Todas todo ese tipo de los comedores, ya que se van a, por lo visto, ya van a ser permanentes. Entonces va a ser construcción de comedores, pero nada de eso podemos hacer porque no dan el financiamiento y solamente ha habido los planes, e inclusive hemos quedado solo en la primera etapa. Ellos ya tendrían que haber desplegado los 15.000 millones de pesos un día al presente año, y actualmente se están quedando con más de 10.000 millones sin haberlos gastado. Bueno, gastado en lo que debían gastarlo, no sabemos si no lo han gastado en otra cosa. Claro. Entonces, o sea que hay una subejecución de ese presupuesto, ¿no? Claro, el presupuesto que tiene la ley de emergencia, sí. Sí, claro, hay una subejecución. Y aparte es direccionado, por lo que vos decís, a la parte, digamos, que siempre les resulta más cómoda, ¿no? Que no es justamente la que impide la integración. Ahí arrancó una represión específica. Bueno, pero la represión, bueno, lo que pasa es que también al gobierno provincial, bueno, es de distintos signos, el gobierno peronista, pero tiene un presupuesto local, ¿no? Si bien se sabe que los están ajustando desde la nación, pero ellos tienen un presupuesto, no pueden decir que ese costo que le estamos planteando, que nosotros lo que le estamos planteando es mantener, reabrir más comedores, hacer algo por la emergencia alimentaria, claro, porque el hambre ya está haciendo estrago en muchas barriadas y en el interior. Entonces le exigimos que suspenda gastos y que asegure el funcionamiento de los comedores y asegure además por lo menos un bolsón de alimento para cada uno de los que estamos reclamando el alimento. Y el gobierno se niega y dice que no le manda nada el gobierno nacional. No puede decir el gobierno provincial que 1 o 2 millones de pesos mensuales afecta a su presupuesto, cuando sabemos la monstruosidad que con respecto a eso que manejan a nivel de presupuesto provincial. Entonces hemos exigido, hemos reclamado airadamente, y entonces ellos nos pusieron la infantería, que empezaron a corrernos del lugar, y bueno, no lo hemos dejado, y entonces se armó una trifulca. Nos faltó el policía que nos dio un garrotazo, lo que le pegó a una señora, los compañeros devolvieron, y bueno, y ya empezó una situación. Había en ese momento más de 6.000 personas, por lo tanto se puede imaginar que ese grupo de policía no podía resistir el enojo de por lo menos 1.000 y tantos que de los que estaban ahí, que inmediatamente atropellaron. Pero Y entonces mandaron refuerzos, y bueno, como son todas esas refriegas. Eso pero fue cual... bueno, por suerte terminó, bueno, solo con una cantidad de contusos por parte nuestra, ya porque uno va con las manos vacías. Claro, ¿no? Claro. Ustedes iban en ese momento a entregarle el petitorio a la secretaria de gobierno, Carolina Vargas, a Ignace. Bueno, en realidad nosotros, ella nos quería recibir temprano, pero no servía para nada porque ellos ya hemos tenido varias reuniones y no dan respuesta. No, la única respuesta dan que como la nación no les manda, no pueden resolver el tema de alimentos, lo cual es mentira. No le aceptamos esa respuesta. Claro. Entonces, bueno, después del conflicto que ha habido, ella... se comprometió a hacer un intento de hablar con el gobernador a ver si puede haber alguna respuesta, y de eso tendrá que darnos respuesta en unos días. Si no, ya con el enojo de ayer marchamos a un bloqueo de toda la ruta de Tucumán el día 22, seguramente el 22. Todavía tenemos que reunirnos todas las organizaciones. Bueno. Bloqueo en todo alrededor de la ciudad, de los ingresos a la ciudad, y bloqueo todas las rutas donde cruza toda la los camiones del citrus, de la caña de azúcar y demás, para ese entonces, como respuesta a lo que hicieron hoy. Y bueno, veremos si cambian de actitud. Bueno, ahí estaremos. Y sí, tenemos golpeado, digamos, con golpes más o menos fuertes. Bueno, he sido yo, que como me golpearon en el arco superciliar, sangro mucho. Sí. En realidad no es grave el golpe. Y después el compañero Díaz de Dignidad, uno de los grupos de la CETEP, sí. Y después otro compañero también dirigente del grupo Evita, que también fue golpeado. Pero bueno, hasta acá nada de consideración, solo unos puntos y demás. Bien, o sea que están los tres bien, digamos, ¿no? Sí. Y también se puede decir que estuvieron democráticos porque repartieron entre todas las organizaciones presentes, va. Exacto. Claro. Sí, te vimos realmente, te vimos en las fotos, ¿no? Publicadas posteriormente en la página del Frente, del Frente Popular de Río Santillán, ¿se entiende? Así que allí vimos que tenías allí una herida para nosotros, sí, una foto importante, ¿no? Claro, sangró mucho y los compañeros me pusieron un trapo y me ataron con un pañuelo y bueno, y ahí seguimos porque no nos hemos movido del lugar, no es que han logrado sacarnos del lugar. Claro, exacto. Claro. Bueno, seguiremos por supuesto con este tema y cuándo sería estos cortes si no hay contestación. Muchísimas gracias. El martes tenemos la reunión, el martes que viene tenemos la reunión de todas las organizaciones y ahí va a tener ya la fecha fija. Perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Muy bien. Muchas gracias, Rubén. Rubén. Un abrazo. Listo. Muchas gracias a ustedes. Rubén Portas. La abeja afortunada es un poco rara. No hace miel, hace dulce de guayaba. No vive en la colmena, tiene su propia casa. No quiere ser reina ni tampoco ser esclava. No ande en los jardines toda despeinada, buscando polen, flores, lo compré en la farmacia, con un pobre zángano ni sueña estar casada, prefiere soltero. Solita y liberada, la conducta de la abeja ha causado un gran revuelo. Hablan pestes de ella. La

los tampones, las gaseosas, el café, las aspirinas, el cianuro, el aspartamo, el glifosato, la morfina, las ofertas navideñas, el negocio del amor, mantener un tipo vivo que se muere de dolor. El chorizo, la mollica, el alfajor y la manteca, te pases la noche en cana por fumar un par de secas, los patobas, los milicos, la maldita policía, los globos, el cambio, la revolución de la alegría. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien, no lo voy a cuestionar, porque es legal, es legal. Llamen emergentes, que haya solo una definición de ser inteligente, que un extraño gane plata con tu seguro de vida y que se usen como insulto las palabras puto y sida. Que te pidan donaciones para limpiar la conciencia y festejes que sos libre el día de la independencia. Que se compren libertades y se encierren a los locos, muchos medios para ricos, muchos campos para todos. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien. No lo voy a cuestionar porque es legal, es legal. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y de las legalidades que no cuestiona el dúo Microcentro, nos vamos a Viedma, donde... Es el Estado el que cuestiona legalidades, porque quiere meter allí esa planta nuclear de la que ya hemos estado hablando, por supuesto, en Enredando las Mañanas la semana pasada, en el Golfo San Matías, y hay una cantidad de cosas que se lo impedirían. Pero bueno, ya estamos comunicados con Andrés Di Leo, ingeniero en recursos hídricos, y es uno de los impulsores de la Asamblea No Nuclear en Viedma. Buenos días, Di Leo. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. Bien. Bueno. ¿Qué significa, en principio, este intento, esta propuesta, tanto del Estado de gobierno de la provincia, el Estado provincial, como el Estado nacional, ¿no? Bueno, sí, a partir de, digamos, de fines del mes de mayo, principio de junio, cuando se hizo público a través de las redes, público en realidad a través de las redes sociales, declaraciones del gobernador de nuestra provincia, aún en viaje desde China, acompañando al presidente Macri, digamos, estos anuncios sobre la instalación de una central nuclear en nuestra provincia, la verdad que cayó de sorpresa, como un balde de agua fría en gran parte de la población, porque no se había hecho un debate previo, no se había informado absolutamente nada de todo esto, y bueno, fue así que ante el desconcierto de gran parte de la población y la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa? Se estaba buscando información, no había, digamos, de parte de los impulsores de este proyecto y desde el gobierno, nunca brindaron ese espacio, ese debate, entonces fue así que logramos conformar, digamos, esta asamblea no nuclear en Viedma, con la cual se viene trabajando desde el inicio, digamos, de estas declaraciones, ¿no?, que anunciaban la instalación de esta central, y bueno, en las últimas semanas también un gran impulso a través de otras asambleas que se han formado en la provincia, otras que habían estado, como por así decirlo, dormidas, y a través de, digamos, de esta nueva lucha volvieron a resurgir. Tenemos justamente para el día de mañana una gran marcha acá en la ciudad de Viedma, y bueno, que ha tenido eco y otras repercusiones en muchísimas ciudades de la provincia, y no solo de la provincia, sino provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Misiones, Chubut, Santa Cruz. Bueno, va a haber repercusión en todo el país realmente por esta marcha que hemos decidido hacer el día de mañana. Claro. Bueno, más allá de las generalidades de lo que implica una planta nuclear, ¿no?, esta propuesta, que se podría inscribir en el rechazo al no nuclear en general, ¿cuáles serían las afectaciones concretas sobre el territorio de Río Negro? Bueno, en primer lugar, las afectaciones concretas están sacando las generalidades de todo lo que esta tecnología implica, ¿no? Claro. En cualquier lugar del mundo, las afectaciones concretas, en primer lugar, hay que tener en cuenta en qué lugar finalmente quieren decidirlo hacer, porque lo que están haciendo ahora justamente es testeando distintos lugares, ¿no? Después de esta resistencia que se ha formado en Viedma, en un primer momento hablaban justamente de la zona atlántica de nuestra provincia y enfriar los reactores con agua del mar. Bueno, ahora se está hablando de otra localidad, Sierra Grande, bueno, y van variando, digamos, el lugar, especulando, digamos, con qué puede decir la gente en un lugar u otro, ¿no? Como si fuese solamente una afectación parcial solamente del lugar donde se está. En primer lugar, las afectaciones pueden ser de distinto tipo, por supuesto, ambientales, depende justamente del lugar de localización, afectación al turismo, bueno, por supuesto, todo lo que implicaría el almacenaje y posterior traslado de todos los residuos radioactivos que la propia tecnología, funcionando correctamente, produce, o sea, siempre hablando de sin tener en cuenta un accidente o un incidente, que sí, siempre está latente, no son comunes, pero siempre está latente, y también violando, o sea, no son solo afectaciones ambientales que podrían producirse, afectaciones a la naturaleza, no ambientales, el ambiente es algo, digamos, como más chico dentro de la naturaleza, o es una palabra que usan para digitar a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allá de todas las afectaciones a la naturaleza que puede tener, digamos, un emprendimiento de este tipo, que aparte no inicia con la planta nuclear, inicia con la minería del uranio, que hoy por hoy se está hablando de, también de reactivarla en toda la provincia de Río Negro. Claro. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, lo que la minería a cielo abierto, el uranio, implica, ya la afectación estaría desde un inicio, ¿no? Entonces, las aristas son varias, no es una sola. Entonces, bueno, es un problema complejo en el cual, hay muchos actores involucrados, ¿no? Y mucha gente está expresando su rechazo a todo esto. Volviendo al hecho de las afectaciones, hay muchas localidades, incluso esta localidad de Sierra Grande, que se está teniendo en cuenta hoy para la instalación de esta central, han sido declarados municipios no nucleares, justamente hay ordenanzas que prohíben la instalación de este tipo de emprendimientos, no solo la instalación, sino el traslado de todo este tipo de materiales que quedarían una vez utilizado el combustible en estas centrales, ¿no? Entonces, estarían violando ordenanzas, estarían violando derechos básicos humanos y, bueno, por supuesto, también las afectaciones que podrían tener en uno u otro sector donde se instale esta planta. Claro, sí. Como bien lo decías, más allá de lo que excepcionalmente se pudiera dar como un accidente, ¿no? Lo normal de esta tecnología. Andrés Dileo, ingeniero en recursos hídricos, con él estamos hablando, él está en Viedma. ¿Cómo se preparan entonces para mañana? Bueno, la verdad que con gran entusiasmo, con muchísimo trabajo detrás para la marcha, que creemos que va a ser masiva, y mucha gente que va a venir también de otros lugares de la provincia, que por ahí no tienen el número suficiente de personas como para realizar una movilización en sus lugares, van a venir acá a la ciudad de Viedma, sumado a toda la gente de acá de la comarca Viedma-Patagones y otras localidades cercanas que se han solidarizado y vendrán. También habrá marcha, movilizaciones, y si no, habrá vigilias, otro tipo de actividades también en muchos lugares de la ciudad, pero acá de la provincia, perdón. Pero acá en la ciudad de Viedma creemos que va a ser muy, muy importante la convocatoria y veremos a ver cómo sigue todo este plan de lucha, ¿no? No cambia absolutamente nada de todas las actividades que veníamos programando y todo el hecho de que el gobernador de nuestra provincia haya dicho en los últimos días, a través de un video, que, bueno, no se instalaría en Viedma si no se evaluaría otro posible lugar. Uh-huh. Eso no, a nosotros no nos mueve un pelo, por así decirlo, porque nosotros estamos en contra de esta tecnología de por sí, sea en Viedma, sea en Sierra Grande, sea en Buenos Aires o en la misma China, digamos. Uh-huh. Creemos, por muchas razones, digamos, que ya es una tecnología que no debe ser más utilizada para producir energía eléctrica. Hay otras alternativas. La tecnología ya está disponible y que en Argentina no se haya avanzado en eso es un problema netamente de decisiones políticas, ¿eh? Y bueno, y otro tipo de intereses, por lo general oscuros, que no se ha avanzado en eso. No son dificultades técnicas, ¿me explico? Claro, sí, claro. Entonces, sí. Ni de imposibilidades, digamos, para instalar molinos. Productores de energía con energía eólica, hay territorio, por ejemplo, ¿no? Digo, pienso. ¿Sabes por qué pienso en esto? Porque justamente ayer en un medio masivo de comunicación vimos que Alemania acaba de instalar dos nuevos parques. Va cambiando justamente su lo que tenía como producción de energía nuclear, lo va pasando rápidamente a energía eólica, ¿no? Bueno, la energía eólica es una sola de las tantas alternativas. Claro, sí. Es un ejemplo nada más. Claro, exacto. Acá en la Patagonia, justamente por eso es como una cuestión totalmente descabellada, ¿no? Plantear una central nuclear en la Patagonia con todas las otras posibilidades que hay, no solo la eólica, con un enorme potencial, enorme, eso hay que decirlo, un enorme potencial. Cada uno tiene sus pros y sus contras también, sí. Por supuesto. Lo importante de las energías renovables, como la solar, la eólica, la mareomotriz, la undimotriz, son energías, digamos, que pueden aprovecharse por la fuerza del mar y que no son intermitentes como el sol o el viento, sino que el movimiento del mar es permanente y sin embargo no se ha avanzado absolutamente en nada en toda Argentina con ese tipo de energía, más allá de algunos proyectos de investigación, pero no a gran escala. Entonces, es como decir, bueno, a ver, tenemos miles de otras posibilidades, o no miles, pero muchas otras posibilidades de producir energía eléctrica, ¿no? Y sin embargo se quiere avanzar sobre este camino que en el mundo realmente va en declive, es una tecnología que va en declive, está teniendo enormes problemas de financiamiento en todo el mundo, enormes problemas de financiamiento. Las grandes empresas como Toshiba, Westinghouse, son esas las empresas, digamos, que promueven este tipo de emprendimiento. Muchas de ellas ya están en bancarrota con deudas multimillonarias que, por supuesto, tarde o temprano después tiene que hacerse cargo el Estado, ¿no? Entonces, claro, es una locura. Y aparte, otra de las cosas de las que nadie habla en esta problemática, el desmantelamiento de estas centrales. Cuando uno pone en funcionamiento una de estas centrales, que puede costar 4.000, 5.000 o 8.000 millones de dólares, en este caso se está hablando de 8.000 millones de dólares, una vez cumplida la vida útil de estas plantas, luego de 50 o 60 años, o 40, depende de la tecnología que utilicen, hay que desmantelarlas, y ese proceso de desmantelamiento lleva muchísimos años, y con costos muy superiores, o al menos iguales o superiores, a lo que implicó ponerla en funcionamiento, y eso lo tiene que pagar el Estado, o sea, nosotros, la sociedad, y en general gente que aún ni nació, porque estamos hablando de acá 60 años. Claro. Ni ustedes ni yo vamos a estar sobre esta tierra, ¿no? Y lo van a terminar pagando nuestros nietos. Entonces, son proyectos hoy por hoy anacrónicos completamente. Ya existe otra tecnología, ya hay otra manera más fácil y que no produce todos estos residuos, que luego hay que gestionarlo y cuidarlo durante miles de años, la verdad, claro. Ya entrando en el terreno de la ciencia ficción, ¿no? Exacto. Muchos de estos materiales son peligrosos y radiactivos durante 25.000 años, entonces estar pensando, digamos, qué va a pasar con esos residuos en ese lapso de tiempo es ya entrar en el terreno de la ciencia ficción, ¿no? Absolutamente. Andrés Dileo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y bueno, estamos nuevamente cuando quieran hacemos otra charla. Perfecto, claro, perfecto. Bueno. Sí, porque además vamos a seguir con el tema y vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo mañana en los distintos puntos de la República. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenos días, hasta luego. Hacemos un breve sí. Repaso, ¿qué le parece? Bariloche, 18 horas en el Centro Cívico. Bien, Cava, dos convocatorias a las 15 horas en Plaza del Congreso y a las 15 horas también en Tucumán, 1916, Casa de Río Negro. Catriel, 17 horas, Plaza de la Familia. En Chipoleti, 17 horas, Plaza San Martín. Cinco Saltos, 16:30, Plaza San Martín. Choel, 17 horas, en Fuente de Plaza Kennedy. Comodoro Rivadavia, 17 horas, Plaza Compuchehue, de la Escuela 83. Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz, 16 horas, Plaza del Centro. El Bolsón, 18 horas, Plaza Pagano. El Calafate, 17 horas, Plaza Perito Moreno. Ingeniero Huergo, 16:30, en Plaza Libertad. Mar del Plata, dos convocatorias, Centro, 15 horas, frente a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y Luro. Y Zona Sur, 15 horas, Reserva Forestal Verde, en Ruta 11 al el kilómetro 2. La Plata, 13 horas, concentración en Plaza San Martín, esquina Avenida 7:50. Las Grutas, 16:30, en Plaza Luis Piedrabuena. Luis Beltrán, 16 horas en la plaza. Neuquén, 17 horas, concentración en el Monumento San Martín. Posadas Misiones, 15 horas, Bolívar y Colón. Puerto Madryn, en conjunto con Puertos Pirámides, 17 horas, Plaza San Martín. Rawson, 16:45, Plaza San Martín y 25 de Mayo. Río Colorado, 16:30, concentración en Plaza San Martín. Roca, Fisken, Menunco, 16:30, concentración y arte popular. Marcha, Avenida Roca y Tucumán. San José, Entre Ríos, a partir de las 19 horas, en Casa Bicentenario, encuentro por una Patagonia limpia y segura. Tandil, 16:30, Plaza de la Independencia. Viedma, 16:30, concentración y marcha desde Plaza Alsina. Villa Regina, 16:30, concentración y marcha desde la Plaza de los Próceres. Zárate, 17 horas, Plaza Mitre. Y lo que nos quedó, que nos sumamos y que seguro se han sumado en este último, en estas últimas horas. Efectivamente. Se pone el cielo sobre el río de la Plata cuando se escucha un tambor. Golpes sacudiendo el empedrado, África sueña candombes, brota bronca y rebelión. Magia que se muere si hay silencio, crece en las manos del negro, cajonero del Perú. Sube el ritmo que llega hasta el cielo, a ver que se enfrenta al viento y regala su canción. No me quedo esperando, no me quedo esperando, no me quedo esperando. Calma a la hora de la siesta, cuando se enciende la tarde, gobernada por el sol. Cruza desde el río al horizonte la voz del llanero pobre que a su luna se entregó. Laten en el pecho los tambores y embrujado por la danza un carioca amaneció. Llora y se ríe con el samba, aguardiente en las palabras que hoy el alma le dictó. Hoy son los vecinos de mi barrio los que no tienen trabajo, los cansados de sufrir. Salen a poner el pecho, repique que por derecho no se dejará de oír. Hoy son los vecinos de mi barrio los que no tienen trabajo, los cansados de sufrir. Juntos salen a poner el pecho, repique que por derecho no se dejará de oír. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está en la frontera. En red. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí estábamos y como bien lo dijimos, no, hoy vamos a cruzar el charco, ¿eh? Sí. Y ahí nos comunicamos para... En realidad estamos cruzando un poquito más arriba. Más arriba. De Colón, Paysandú. Bueno, bueno, ahí, pero por es igual. Andamos, es una manera de decir el charco. Hubo una actividad en Tacuarembó, en la frontera entre Tacuarembó y Paysandú, allí muy cerquita de Tambores. Y lo dijimos al comienzo del programa, una actividad donde hubo una participación de las cuatro naciones que, digamos, están afectadas al acuífero guaraní. Ya estamos comunicados con Javier Dalmás, que es integrante de Paysandú Nuestro. Buenos días, Dalmás. Buenos días, un gusto estar ahí, en la otra orilla, como dicen. Bueno, si te parece, contanos un poquitito cómo fue esta actividad y por qué. Bueno, realmente fue una muy bonita actividad, ¿no? En estos momentos, no sé cómo están en el tema en Argentina, capaz más movilizados, pero en Uruguay estamos en una cuestión bastante quieta, así que haber logrado como se logró el otro día, varios cientos de personas en el pleno campo, ¿no? Es una zona muy despoblada, en una actividad muy bonita, el día acompañó, y el hecho de haber contado con participación de otros países, bueno, era una convocatoria en el lugar donde una empresa norteamericana, Shepach Energy, está haciendo uno de los pozos exploratorios que a la larga o a la corta podrían estar conduciendo a que se aplique la técnica de fractura hidráulica para la extracción de los hidrocarburos que puede haber ahí, o fracking, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, era la consigna era en defensa del acuífero guaraní y bueno, estuvo muy muy interesante, entre otras cosas porque, bueno, porque en esos encuentros es cuando uno conoce gente, se tejen redes, que después siempre son muy valiosas a la hora de oponer resistencia a estos, claro, emprendimientos extractivistas, ¿no? Sí, sí, claro. Bah, me imagino que también se van compartiendo conocimientos que se van adquiriendo en la misma en el mismo camino, ¿no? Claro. Nosotros desde que empezamos a trabajar el tema este de fractura hidráulica, fracking acá, hace ya 6 años más o menos, siempre tuvimos mucho relacionamiento con Argentina porque, bueno, ustedes tienen una historia petrolera, tienen técnicos, tienen gente que entiende sobre el tema, sobre los riesgos, y nosotros en Uruguay no, entonces Fue a través de diferentes grupos, colectivos de Argentina, como OPSUR, Observatorio Petrolero del Sur, ahí con sede en Buenos Aires. Sí, sí. Las diferentes asambleas ambientales de Entre Ríos, de Neuquén, y bueno, a través de todo esto hemos ido recogiendo información acerca de cuáles eran los riesgos y trazando una hoja de ruta para tratar de frenar esto, ¿no? Y uh-huh. bueno, en eso estamos. Uh-huh. Fueron muchas las organizaciones que se sumaron, digo, junto con a esta movilización, si bien de distintos países, pero también, digo, eso hace que se sume en Uruguay y esté despertando un poco a esto, como bien lo decías vos, que por ahí estaban un poco quietos. ¿Sintieron que esto es un impulso que va a darle al Uruguay para ir contra el fracking? Sí, sí, sí. No solo contra el fracking, sino que fue interesante recibir, porque el fracking compromete, por decirlo de alguna forma, para que ustedes se imaginen, la mitad norte de Uruguay, ¿no? Es donde estarían los posibles yacimientos. Sin embargo, estuvimos recibiendo ómnibus, micros, como dicen ustedes, con gente del sur que están en otras luchas, que están con el tema del agua, de los agrotóxicos, del modelo de agronegocios, podríamos decir, uh-huh. Que entienden de que hay que empezar a cruzar las luchas, porque en definitiva, si nos ponemos todos de un lado, lo podemos visualizar del otro lado, es un gran modelo, ¿no?, de desarrollo, si se le puede llamar así, que tiene diferentes aristas. Uno puede ser el fracking, pero también es el agronegocio, es la deforestación. Esto parte de un mismo modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros los que nos estamos preocupando por estos temas, tejiendo esas redes y juntándonos? Entonces fue muy interesante, y sí, creo que Uruguay está despertando un poco a los temas ambientales que bastante dormidos nos tenían, y bueno, tuvimos que llegar a tener problemas como tenemos con el agua en casi todo el país, digamos, para que nos despertáramos, y falta mucho por recorrer, pero bueno, por lo menos estamos moviéndonos, que no es poca cosa. No, por supuesto. ¿Podrías decir que es un puntapié inicial para una suerte de cierta periodicidad en una asamblea regional? Y bueno, digo, por lo pronto eso fue el sábado pasado, y este sábado ya hay en la ciudad de Salto, que es acá frente a Concordia, de Entre Ríos, sobre el río Uruguay, uh-huh. un foro sobre el acuífero guaraní, con presencia confirmada también de gente argentina y de Uruguay por ahora. Y donde van a haber exposiciones sobre el estado del acuífero, sobre cuáles son los riesgos y cómo enfrentarlo entre todos, ¿no? Digo, cómo poder tener una visión regional del tema, ¿no? Ya que el acuífero guaraní, ¿no?, como ustedes saben, está compartido por cuatro países, así claro. que las fronteras políticas no sirven, al contrario, complican el abordaje de los problemas que pueda tener el acuífero, ¿no? Así que bueno, sí que es un puntapié inicial, ya está esa actividad para este sábado y muchas ganas de seguir trabajando juntos, ¿no? La vamos a seguir entonces, Javier Dalmás, muchísimas gracias. Bueno, un gusto y fuerza a ustedes con todos estos temas alternativos y preocupantes. Muchas gracias. Hasta luego. Javier Dalmás es integrante de Paysandú Nuestro, y esto que, bueno, venimos señalando, ¿no? El río es nada más que una línea imaginaria que divide uh-huh. políticamente dos países, pero no dos regiones. O sea uh-huh. que lo que ocurra en el acuífero del otro lado es lo mismo que si se le hiciera aquí, ¿verdad? Exactamente. Así que no hay una diferencia, ninguna diferencia, absolutamente. Uh-huh. Ya estamos, ¿eh? Sí, prácticamente sí. en el final de Enredando las Mañanas de martes. Uh-huh. No queríamos. Si tengo. A ver, usted tiene alguna cosa breve, ¿verdad? Yo busco algo que me llegó hace muy poquitito. ¿Qué le llegó? A ver, porque si es lo mismo, no. A ver, diga. No, usted me tomó de sorpresa, sí. Ajá. Me tomó media de sorpresa. Hay muchas cosas, sí, quedaron afuera los compañeros ahí, sí. nos estaban mandando, así que seguramente mañana desde Catamarca tomarán alguno de los otros temas que acá no hemos podido tratar. Efectivamente, sí. Bueno, hoy hay una convocatoria, convocamos a una conferencia de prensa para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los organismos de derechos humanos abajo firmantes convocamos a una conferencia de prensa para hoy, martes 8 de agosto, a las 13 horas para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. La conferencia será en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Virrey Ceballos 592, primero 2, Cava. Agradecemos la difusión, dice acá, y en eso estamos, a Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos de Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea de la misma, APDH de La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Es la convocatoria entonces para hoy a las 13 horas, en un ratito nada más, en Virrey Ceballos 592, primero 2, Cava. Bueno, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, sí. Mañana seguirán los temas que quedaron, los otros que están ya, que faltaron y que seguramente desde Catamarca saldrán, y así día a día, en otro Enredando las Mañanas. Gracias, Nico. Será hasta mañana con Tonada Catamarqueña. Chao. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.